salaya satana. Bomo inange bomba mina Yesu. Oho kusina yuda na miyako simbanga. Akuta mwa Aina zinga mina makila na yeho. Kutula moi kusina yuda kubate langa. Mambo Lomi.